cuánto amor te extraño. Desde que no estás aquí, no puedo vivir sin ti. No sabes cuánto me hace daño saber que te perdí, tenerte lejos de mí. Soledad me está matando, ay amor, cuánto te extraño, que no me hagas sufrir. Te extraño, pues tengo tu recuerdo en mi interior. Te amo, me grita al palpitar mi corazón. Te extraño, sin ti me vuelvo loco y me muero poco a poco si no tengo tu calor. Te extraño, juro que sin ti no viviré. Mis manos necesitan tocar toda tu piel. Te amo, pues para mí eres todo, y no he aprendido el modo de estar lejos de tu amor. Ay amor, cuánto te extraño, que no me hagas sufrir. Te extraño.